presentado con más de 30 pedidos de audiencia, ¿no es cierto? Y nunca te han recibido en los últimos 5 años. Cuando antes esa institución tuvo que soportar 8 años de agresión desde la banca del Consejo de Representantes, es como que vas armando una torta, ¿viste? Vas poniendo abajo el merengue, después el bizcochuelo, bueno, ese bizcochuelo, merengue, dulce leche, y un día le pones la frutilla del postre. Además, cuando alguien dice que es democrático, abierto, dialogal, y todos sabemos que no recibe ninguna institución de la ciudad, que está todo el día encerrado en el despacho porque no puede encontrarse con la gente, porque cuando se encuentra con la gente, encima, por ahí tiene algunos reclamos medio levantados de tono, ¿no? Como justamente muchos lo hacen porque están cansados de las respuestas en vano, ¿no es cierto? Tampoco te sorprende que después de haber intentado hacer un simulacro de democracia, de participación, una especie de placebo cívico, ¿no? Como le he escuchado decir a un importante letrado y le copio la expresión, y no le salió, porque había un voto que no estaba, y después fueron 2 votos que no entraban, y después 3 votos, o sea, empezamos casi con la posibilidad de tener los 8, se quedó con 7, y después con 6, y finalmente con 5, porque ni de su propio bloque más íntimo se logró ese apoyo, escuchando, lógicamente, escuchando lo que venía diciendo el arco gremial, social, político, de las organizaciones, de la sociedad civil, la iglesia, los clubes, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, ¿no es cierto? Por eso no estaban esos votos, estaban escuchando lo que se decía. Cuando encima en las redes sociales este tema no apareció, porque todos sabemos, manejamos las redes sociales, no apareció como preocupación, porque a la gente no le preocupa, ahora le va a empezar a preocupar, pero no le preocupa que la COPI preste el agua porque lo presta bien, ¿no es cierto? Pero hizo el simulacro y le salió mal, lo lógico era que hiciera este decreto. Decreto que sin duda se aparta totalmente de la legalidad. Yo le escuché al doctor Vila hablar por Radio Universidad y él hace una disquisición un tanto rara entre lo político y lo legal. Dice, no, antes jugamos a lo político, dice, a ver si el Consejo le dábamos la posibilidad de que opinar y qué sé yo, pero como el Consejo no quiso jugar a lo político con las reglas que nosotros pusimos de nuestro juego, entonces ahora nos vamos a ir por los caminos estrictamente legales. Y los caminos estrictamente legales dicen que para estatizar hay que tener una ordenanza del Consejo de Representantes con mayoría grabada, 8 votos sobre 12. Eso dice él. Entonces, no, ahora el subterfugio es, no, lo que pasa es que no estamos estatizando porque ya era estatal. No. La Carta Orgánica, cuando se sancionó, tenía un servicio concesionado a la COPI. La Carta Orgánica le concede la garantía de idoneidad a la COPI para prestar el servicio. Lo explicó muy bien el doctor Rodríguez Villafañe en varios medios, ¿no? Un defensor acérrimo del cooperativismo. Y la Carta Orgánica dice que se debe promover el cooperativismo, no destruir la cooperativa que fundó mi abuelo, ¿no? No dice eso la Carta Orgánica. Entonces hoy es claramente una estatización en términos de lo que la Carta Orgánica pide, que haya 8 votos. Ahora, nosotros no creemos en la estatización. No creemos porque es mentira, porque es buscar un camino para encubrir una privatización y poder concretar pingües negocios que seguramente van a ir apareciendo con el tiempo. Van a ir apareciendo con el tiempo, ¿no? Porque el municipio no tiene capacidad de prestar el servicio de agua. A ver, el municipio no tiene capacidad de hacer muchas cosas. Ustedes transitan por las calles. Yo les pido que hagan el camino de mi casa al centro y yo ya tengo identificados los cráteres, ¿no es cierto?, que pronto van a cortar en algún punto la ruta. Uno va por los adoquines y ya están ondulados cual bandera que flamea, porque estuvieron puestos sobre cloacas que andan dando vueltas por allí, en zonas que no estaba cubierta para hacerse, pero las sangrías fluyen. Uno ve que esta es una gestión que si le raspas con el dedo se cae a pedazos. Encima explotó el tema de los bomberos, que no sé si el intendente tiene responsabilidad o no, pero hay una denuncia contra él y contra mucha gente de su entorno. Digo, y tener el tupé de hablar de copar organizaciones cuando uno lee la lista de la comisión de bomberos y es prácticamente, terminás con una carcajada que no puedes parar de la risa de la gente que han puesto ahí, las vinculaciones que tienen entre sí, ¿eh? Es poco honesto. ¿Eso va a ser un recurso legal con respecto a esta decisión? Sin duda. Sin duda, pero el recurso legal va a ser lo de menos, porque eso es cuestión de estudiar. Mañana vamos a estudiar el decreto y vamos a hacer las presentaciones correspondientes. Ahora, ese recurso legal va a ser acompañado con toda la movilización social, política y cultural que corresponde para que también la justicia entienda esto. Porque en la cooperativa nadie se traga el verso de que a los trabajadores, no estoy hablando de mí, creo que como ya te lo dije, no estoy entre los anotados para pasar al municipio, no creo que quieran, ¿no es cierto? Pero no importa, los compañeros que sí dicen que van a pasar, ninguno se traga el verso. ¿Por qué hablan con los médicos? ¿Por qué hablan con los contratados? ¿Por qué saben que los sueldos que pagan en la municipalidad están por debajo del salario mínimo vital y móvil? ¿Por qué hay contrato basura? ¿Por qué hay que pagar monotributo para poder facturar en el hospital? A mí me han encontrado, y a otros compañeros médicos en los cafés, y me han dicho, qué bueno que están diciendo eso, porque nosotros no lo podemos decir porque nos echan. Porque nos echan directamente, ¿no? Entonces, a ver, nadie se va a tragar ese verso. Está quebrada la paz social. No hacía falta. El servicio es bueno. Estamos a la entrada de la temporada. La COPI lo podía garantizar. Esto es una burla a la democracia y a la sociedad, ¿eh? Y que se va a pagar caro en muchos sentidos. Porque el servicio va a ser malo, porque el servicio va a ser más caro. No lo pagarán por factura, pero lo van a pagar por tasa municipal. No hay ninguna duda, en caso de que se concrete, lo cual tengo mis grandes dudas. Y porque los turistas no van a tener agua cuando acá se triplique la población y por lo tanto se quintuplique la demanda, porque gasta mucho más un turista que uno que vive todos los días acá, ¿eh? Y no tengan la infraestructura para prestarlo porque hace falta una artesanalidad que se ganó durante 30 años de experiencia. Recién José Hipólito lo dijo, yo quiero ver quién va a ir a arreglar el primero y el segundo acueducto cuando se rompa a las 4 de la mañana. Hoy las dos cosas que dijo el intendente, que son pueriles y dan casi son graciosas. Una es que nosotros no le pedimos permiso para romper la calle. ¿A qué hora quiere que le pidamos permiso para romper la calle? A las 4 de la mañana cuando se rompe el acueducto y entonces tengamos a la ciudad sin agua después durante 10 días, si esperamos a que nos den el permiso. Se rompió un caño. Si hacemos 10 cuadras de zanja, por supuesto que siempre le hemos pedido el permiso, sin duda. Pero cuando tenés que arreglar un caño que se rompe y tenés que romper media cuadra, 20 metros o 40 metros, no podés pedir el permiso. Lo avisamos dentro de las 24 horas como está prescrito por la práctica que venimos llevando. Dicen que nosotros no tenemos controles, tenemos inspector municipal para el servicio de agua, de cloaca, de obras, y el representante municipal, el licenciado Díaz. Pregúntenle a él, les invito a que vayan a Díaz y le pregunten si alguna vez no tuvo informe mensual de todo lo que hace la cooperativa. Y le pregunten si alguna vez la cooperativa le dejó dar una información. Y después la capitalización, tanto drama con la capitalización. Si le sacan la capitalización a la COPI, se la van a tener que sacar a 250 cooperativas de la provincia y a más de 500 del país, porque la capitalización es un recurso legal. ¿Cómo es eso de que incorporamos cosas que no son legales? ¿De dónde saco? ¿Qué es el dueño de la ley? ¿Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y el presidente de la Cámara de Senadores y Diputados? La única cuestión que está hoy en discusión sobre la capitalización es si va dentro de la factura o no va dentro de la factura, nada más. Pero todas las cooperativas la ponen dentro de la factura. La cooperativa de San Roque, que cobra conceptos extraños, que es más cara que el agua de que se da en Carlos Paz y que no es potable. Escucharon que hayan sacado el servicio y queremos que se lo saquen. Estamos dispuestos a ayudar a la cooperativa de San Roque como siempre lo hicimos. Pero esto es muy injusto, esto es arbitrario, esto es irracional, esto es desproporcionado y esto es fundamentalmente irresponsable. Como la acusación, yo sé que están apurados, pero esperen un poquito. Como la acusación que nos hace de los 6 millones de pesos. A ver, ¿qué alegre de decir la COPI se quedó con 6 millones de pesos? ¿Por qué no lo fundamentan? ¿Por qué no lo prueban a eso? Nosotros sí tenemos cómo probarlo. Yo le decía a Trucone esta mañana, hagamos una mesa donde cada uno traiga su documentación. Nosotros sabemos, no de 6 millones, Sabemos de 15 millones de los 23 que hemos cobrado en el tiempo que cobramos rubro obra, porque los otros se los hemos pasado, los otros 8 millones. Sabemos exactamente dónde está cada caño que hemos cobrado. No es así el boleo. Hemos invertido 9 millones en caños. No, no, no. Sabemos dónde están. En Rioja, entre Oviedo y Libertad, entre Moreno, entre San Martín y no sé cuál es la que cruza Alberdi, No importa. Tranquilo, Carlos. Así está rendido cuenta. Pero así también está certificado por ellos. Lo saben. Entonces están mintiendo. Porque no son papeles que los tengamos nosotros, los hayamos inventado. Como dijo un día este señor que me llamó la atención, lo loco de la afirmación, papeles del almacenero. La gente tiene una rigurosidad en su rendición de cuenta que quisiera ver si la tiene el municipio. ¿Qué papeles de almacenero? Certificados como corresponde de obra, fundamentados como corresponde y presentados al municipio como corresponde y recibidos sin cuestionamiento por el municipio. Lo que pasa es que acá hay negocio, por eso tampoco nos sorprende esto. Acá hay negocio, detrás de la estatización hay negocio para hacer, y mucho, porque el agua es un buen negocio para el que lo quiere manejar en manos privadas. ¿Saben qué? Cuando le privaticen la cobranza del agua, la cooperativa no remató una sola casa al que no puede pagar el agua. La municipalidad remató miles de casas al que no podía pagar una tasa de servicio. Vamos a ver cuántas casas más van a rematar cuando privaticen la cobranza, ¿eh? Porque no tienen capacidad de cobrar bien, se la van a entregar a una procuración que va a hacer pingües ganancias con eso, y va a haber miles de casas rematadas en esta ciudad. Y esto no es meter miedo, es simplemente decir una cosa que ojalá no tengamos que después comprobarla. Y por último, ¿saben dónde se ve que hay negocio? En el tema de las licitaciones. ¿Por qué se quiso sacar a la COPI de las licitaciones? Muy sencillo, porque el precio de la COPI es más competitivo, siendo una empresa con más experiencia que cualquiera de las que se presentan. Hay una empresa que está haciendo las plazas, que está haciendo obras que no tiene ni un año de creada. Investíguenla, señores periodistas, señoras periodistas, investíguenla. A esa empresa. Pero claro, conviene que no aparezca en las actas del municipio el precio de la COPI, para que entonces no quede en evidencia que se paga mucho más a una empresa que no es de acá, que se lleva la plata afuera y que no tiene ninguna experiencia. Por eso los coladores que han hecho en La Quinta y en Costa Azul, si hubieran querido hacer una plaza con fuentes de agua, les hubiera salido mejor que una cisterna. Las tuvimos que terminar arreglando nosotros, con nuestros trabajadores. Y es mentira que no se puede habilitar Matacos porque hay que recambiar San Martín. No se puede habilitar porque pierde. ¿Eh? Y la vamos a terminar de arreglar nosotros. Hoy hemos mandado una nota de pedido para decirle que la vamos a arreglar. También le estamos diciendo cuánto sale arreglarla, que es lo que tendría que haber pagado la empresa. A no ser que quieran que en Costa Azul este verano también haya una linda plaza para ir a remojarse en vez de tener agua en la casa. Este es el futuro para Villa Carlos Paz. Una municipalidad irresponsable que va a poner en riesgo la vida, la salud y el desarrollo si este absolutamente ilegal decreto sigue adelante.